Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassenfeld. Buenas tardes, amigas y amigos ahí del otro lado. Vamos, pon para arriba, vamos que se puede. No. Hoy por lo menos a horario, gracias José. José Luis Acuña ahí del otro lado y estamos con el plantel completo acá en volvió la hija pródiga, sí, con remerita recirculada. Ahora bienvenida Valeria Bassenfeld. Vale, se enteró que tenemos un programa de radio. Muy bien, está bien. La estábamos extrañando. Julieta Saulo y Mariela Franzosi, estamos acá haciendo un nuevo programa de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Yo escucho la cortina re alta, José, no sé si... Sí, José, nos querés aturdir, no sé. Bueno, y a Belén Euleche le mandamos un beso enorme, nuestra productora que hoy no pudo estar con nosotras. Tenemos un programa con super amigas cargado, y amigos, sí, vamos a estar tocando varios temas. De actualidad. Yo creo que José general. Nos querría aturdir. Sí. José, no sé. José, ¿no? ¿Qué onda? Mejor tonolec que nosotras, bueno, claramente. Él dice que se escucha perfecto, confiamos en su palabra. Ok. Que alguien nos tire una señal. A ver si. Sí. Nada, bueno, en teoría sí. Listo. Bueno. Para comunicarse con nosotras en Facebook, Las Casildas, o Enredo de las Casildas. O Twitter. El Twitter, @ Las Casildas, que hoy me encargué de tuitear, no sé si sí, se enteraron. Sí, no me enteré, bueno, no me habría enterado. Hoy estuve tuiteando, y el mail enredo, @lascasildas.com.ar. No se olviden de mirar nuestra revista, buscarla ahí en Issue. Que ya en breve empezamos a trabajar en el próximo número, que sale en mayo. En mayo, sí. Así que bueno, ahí estamos. Yo quiero que Vale salude a nuestra vasta audiencia. ¿Qué tenés para decir, Vale? Tiene que ser una declaración rimbombante. Sí. Nada, sí. Feliz de estar acá de nuevo. No me olvidé que participo de un programa. Trabajo, tengo una vida, por sí, favor. Sí, todas trabajamos y tenemos una vida. Tiene muchas obligaciones acá, puericultora. Así que próximamente sale el reality de las Casildas, cómo ser una Casilda 24/7. Ahora cuando vengan nuestros invitados les vamos a hacer la propuesta. Quiero que cuenten el tema de los nuevos grupos que están abriendo en La Plata, en Rosario. ¿Cómo viene eso? Así es. Las Casildas federales. Sí. Sí. Nakam Pop. ¿Qué pasa? La propuesta es... y no me enteré. No. Ayer nos reíamos porque una persona nos pregunta, pero vienen... José, no escucho nada, amigo. Escucho Tonolec. Nos preguntan, ahí está, ahora bajé acá y sí escucho. Si íbamos nosotras. Si íbamos nosotras o mandábamos a alguien. No, vamos nosotras. Todavía la escuelita de las Casildas. No. Próximamente. Pichones y pichonas de Casildas todavía. Pero sí, no, me dio mucha ternura. Me marcó en el mensaje. Che, viste que están preguntando si... Sí, vamos nosotras. Depende si nos... ¿Y cómo va a ser la dinámica? ¿Que una vez por mes? ¿Crees que te llevemos? Yo creo que ya está preguntado y quiere venir. Sí, ahora que maneja, tiene auto, tiene camioneta. ¿Quieren que la lleven? No. Porque una vez... ¿Vamos a ir en avión? ¿A La Plata? En helicóptero. Le estarían por pedir el helicóptero a Cristina para transportarse de forma rápida. No, la idea es esto, ¿no? Como intentar llevar un poco el abordaje nuestro a lugares donde sentimos que hay como una necesidad que vale la pena, ¿no? Como así que vamos a estar sábado por medio en Rosario y sábado por medio, o sea, primero y tercero ayúdame en La Plata y segundo y cuarto en Vale se ríe. No, me río porque me estaba acordando que hemos tenido propuestas tentadoras como a Brasil, sí, por ejemplo. Vengan a Brasil. Vamos a todos lados. Estamos por el territorio argentino. Nos han dicho, bueno, vénganse a Misiones. Nosotras nos encanta viajar, de hecho. Claro. ¿Van a tener más kilómetros? ¿Cómo? Sí. Muchos kilómetros, muy bien. No estaría quedando bien lo que estás diciendo, Mariela. Digo, van a viajar un montón, está muy bien, está sí, muy bien. Sí, sí, sí, la verdad que sí, estamos está contentas, genial. Así que bueno. Bueno, ya saben, mujeres y varones con ganas de tribu en Rosario y en La Plata. Con ganas entrar... de compartirse, ¿no? Ya vamos. Como esto, claro. Como de tener como una postura... no, y una mirada como reflexiva y un poco más crítica sobre determinadas cuestiones... nada, que nos escriban a info@lascasildas.com.ar y ahí les enviaremos toda la información. Sí, por lo pronto genial. La propuesta fue súper aceptada, así sí, que... Sí, estamos súper contentas, sí. La verdad que sí, tuvo súper buena recepción. Buenísimo. Tenemos un programa muy pisciano, yo lo quiero blanquear al aire, Hoy les escribo, Vitruviosos. Se estaría como esfumando mi traje de superhéroe. Les escribo a Marie y a Vale, y Vale me contesta, chicas, pero ¿pasa algo a nivel astros o qué? Y Vale me contesta, lo único que puedo decir es que yo estoy yendo a la radio escuchando tango. Ahí en vez de, yo lloraba de risa, en vez de llorar de... Nada, así que estamos así como un poco movidos. Mirá mi voz, me escucho la voz como muy nasal, ¿no? Vamos, que se larga. No, así que nada, la verdad que buenísimo esto, como con ganas de expandirnos y de llevar el abordaje nuestro a otros lugares. Así que quizás te invitemos. Bueno, vamos a pensarlo. Voy a ver si tengo el sábado libre para ir. Bueno. Aceptamos medios de transporte que nos acerquen. Eso es lo que quieren. Flechabús, dijimos, claro. ¿Podemos pegar un media página en enredo para Flechabús por Chevalier? ¿No? ¿No? Bueno. Un banner en la página. Tiramos al éter el pedido, quién sabe. Si vos, José Chevalier, nos estás escuchando, Juan te puericultoríamos a tu Flechabús, mujer. ¿Eh? Juan Carlos Flechabús. O Juanca Flechabús. Vale, me asusté hoy que me cae un WhatsApp viniendo para acá, estoy así como en un estado un poco revolucionario. Alimentos sagrados, dije, ¿qué pasa? Claro, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde claro, me metieron? ¿En qué porque grupo? Hoy tenemos la columna de alimentación ahora en un ratito y está ya sentada con nosotras Vale Boruch. Boruch. Por eso, no, tómate aire que vamos hoy primero con un poquito de actualidad y volvemos con Vale. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Bueno, muy bien, como todos y todas sabrán, en la provincia de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones del país, hubo un largo conflicto con los docentes. Los maestros y las maestras estuvieron 17 días de paro. Bueno, finalmente ya llegaron a un acuerdo y las clases el lunes empezaron, pero a nosotras nos parecía importante hablar con uno una docente para que nos cuente un poco cómo qué fue lo que pasó, por qué el paro fue tan largo, cuáles eran las demandas, porque más allá del salario, de la lucha por el salario, también hay otras cuestiones que están involucradas. Así que vamos a escuchar a Facundo Pilarche, que él es docente en escuelas secundarias en 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires y que nos va a contar un poco qué fue lo que pasó en estos días. Mi nombre es Facundo, yo soy docente de escuela secundaria de 3 de febrero de la provincia de Buenos Aires. Un poco la situación que pasamos durante estos 17 días de huelga tiene que ver con la situación que venimos sufriendo en las escuelas y en la educación en general, con un montón de falencias que en un montón de tiempo no se han solucionado. Imagínense que a los trabajadores de educación, no nos hace ninguna gracia estar yendo de aquí para allá, todo el tiempo, y teniendo que salir a explicar a padres, madres, por qué estamos peleando. Así que la realidad en las escuelas es bastante complicada, no solo por las condiciones de trabajo, por el salario, que es fundamental para tener una educación de calidad, sino también por las propias, la realidad de los pibes en las escuelas. Así que salimos a pelear por este hastío que venimos padeciendo durante años y años, agresiones continuas de parte de los gobiernos, tanto nacional como provincial desde ya. Y bueno, es algo que tuvo que ver con un cansancio generalizado, que nadie pensaba que iba a ser así tan importante. Yo como parte de uno de los sindicatos más importantes de la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA, somos parte de la lista marrón y pudimos confluir con un montón de compañeros que no son parte de ninguna lista, que son incluso muchos que era la primera vez que participaban de estas actividades, porque bueno, justamente teníamos una práctica democrática, que es lo que nos diferencia de la conducción sindical celeste de Baradel y compañía. Entonces pudimos confluir en asambleas, debatiendo todo democráticamente, movilizándonos y demás. Y ese fue el gran problema que también tuvimos, porque lo que aparecía en los medios de comunicación no era precisamente esto, era Baradel hablando y Petrosini, la dirigente de la FED, cuando los que estábamos sosteniendo el paro realmente éramos los afiliados, que no afiliados, autoconvocados, porque bueno, el problema que tenemos es también, no tenemos un lugar de donde canalizar toda nuestra situación que pasamos en las escuelas, así que tuvo mucho que ver también con eso, toda la movilización que se hizo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la principal diferencia con la rama de Baradel? La principal diferencia es que nosotros somos independientes de todo gobierno patronal. Es decir, Baradel y Petrocini tienen acuerdos con el gobierno nacional y desde ya con el gobierno provincial también. Entonces ellos, si hubiera sido por ellos, hubieran entregado la pelea mucho antes. Y realmente lo que se manifestó es que las bases en las escuelas, en zonas, haciendo asambleas por zona, con varias escuelas o interdistritales incluso, se manifestaba justamente que eso no podía ser así. Entonces Baradel se vio obligado y Petrocini a seguir con la pelea, ya que lo que decía antes, ¿no? Los trabajadores de educación, nos parece que no es nuestra forma única, o nuestra, para lo que nos formamos, estar en la calle peleando por nuestro salario, pero la conclusión que sacamos es que si no lo hacemos nosotros, otros lo van a entregar, y es un problema de justamente lo que se puso en cuestión es la calidad educativa. ¿Y cómo vuelven ahora a las aulas? ¿Cómo se sienten? ¿Con qué metas? Y nosotros hay unas, ¿cómo se dice? Sensaciones encontradas tenemos, porque creemos que hicimos una histórica huelga, desde el 88, que no había un inicio con 17 días de huelga sostenida, con pagos activos, con movilizaciones, con asambleas, miles en toda la provincia de Buenos Aires movilizándose todos los días. Y por otro lado, encontrado en el sentido de que creemos que no alcanza, porque un 30% con la inflación que está habiendo, con la devaluación que hubo a principio de año y con el tarifazo que está en ciernes, digamos, del aumento de salud, de gas y de agua, vamos se va a comer, digamos, todo el aumento, se le va a comer todas estas cosas que ya están empezando a pasar. Entonces, estamos contentos y, digamos, orgullosos de la enorme pelea que vimos, porque pudimos vencer no solo el intento de cerrar la paritaria en un 22%, sino que tuvimos la valentía de enfrentar a fallos judiciales que estaban en contra de los trabajadores, incluso llevado adelante por jueces que vienen de la dictadura, como el juez Carrier, y bueno, se hizo un proceso de organización desde las bases que no había podido suceder por justamente la lista celeste de Baradel, que impedía todo ese proceso de organización. Entonces estamos contentos por un lado y preocupados porque los problemas siguen, no están solucionados las causas estructurales de por qué salimos a la lucha. No, la pelea no es solo por salarios, sino es muy importante, porque imagínate que un trabajador de educación que tiene que trabajar dos y tres cargos para llegar a fin de mes, la calidad educativa que puede dar es muy poca, muy baja. Claro. Entonces, bueno, tenemos esa contradicción, pero contentos por todo lo que se logró, pero sabemos que no alcanza. Entonces, lo que sacamos como conclusión es que estuvo muy interesante, fue muy bueno toda la pelea que se dio, pero bueno, hay que ver y prepararnos, que es lo que estamos haciendo ahora desde las escuelas, para en los próximos meses seguramente vamos a estar nuevamente en las calles luchando, porque digo lo que decía antes, la cuestión estructural de la educación no se ha solucionado para nada. Bueno, y escuchábamos a Facundo Pilarche, él es docente de de escuelas secundarias en la provincia de Buenos Aires, que bueno, contaba un poco el porqué de esta lucha tan larga y la conclusión, ¿no? Al final de el arreglo con el gobierno para volver a las aulas. Les contamos que todavía hay varias provincias que están con conflictos, si bien el cierre de la paritaria nacional ayer, nada, como que acomoda un poco las cosas, en Neuquén, en La Rioja, en Chaco, en Mendoza, en Entre Ríos, en Catamarca, en Corrientes y en La Pampa, hubo paros durante todos estos días y bueno, y todavía... Sí, provincias que todavía no se solucionó el conflicto. Claro. Y también, más allá de que se hayan abierto las aulas nuevamente, hay cosas que se van a seguir discutiendo, como las que tienen que ver con la cuestión de infraestructura, la monitorización que se pide sobre los sueldos en relación a la inflación, las cuestiones del ausentismo. Que debería ser para todos y todas, no solo para los docentes, ¿no? Sí, la verdad que bueno, la educación, nada, es como la base, sí, ¿no? Es el pilar sobre el que se sostiene. Sí, igual muy bisagra de que no acataron lo que decía Facundo en la nota que le hizo Belén, que no acataron los fallos judiciales y que así todos seguían, ¿no? Ni la conciliación obligatoria. Claro. Hay provincias donde volvieron a las aulas por conciliación, claro, obligatoria, pero no. siguen peleando. Sí, bueno, y la paritaria nacional cerró con un aumento del 17% en marzo. Y en agosto, perdón, el micrófono. En agosto un 10% más, esto va a ser un total del 28,8%. Y bueno, y sí, y quedará por discutir, más allá del sueldo, ¿no? Todos los otros problemas que hacen a la calidad educativa y la inclusión de los pibes y las pibas que están, nada, que perdieron también días de clases. O sea, lo que sucede con la paritaria docente es que, al estar el tema de la educación de por medio, que es un tema como más sensible y como esto, fundamental, no es lo mismo por ahí, o sea, no es el mismo nivel de discusión que cualquier otra paritaria o cualquier discusión salarial en una empresa donde por ahí de lo que se habla son de otro tipo de cosas. Entonces, nada, es un tema que moviliza... nos moviliza a todos y a todas desde muchos lugares. Super, sí, un tema súper sensible. También, bueno, lo que se pone de manifiesto con este tipo de cuestiones, el tratamiento de los medios sobre el tema, cómo reacciona la sociedad frente a una lucha docente, en qué lugar se pone a los niños y a las niñas, quién se acuerda después de los niños y las niñas. Y de los padres y las madres que tienen que hacer malabares cuando... Sí, no, pero digo, quién se acuerda el resto del año también de la gente que por ahí habla de esto, uy, bueno, los chicos no están yendo a la escuela, pobrecito, como que después durante el año nadie más habla del conflicto docente, nadie más de los que están por afuera, me refiero, sí. No de los que... Sí, yo hoy pensaba que entre las estrategias para recuperar los días de clases estaban el dejar de hacer salidas educativas o programas así, digo, como si eso no hiciera también a los contenidos educativos, claro. Sí, es que son los peores perjudicados, son los chicos. También se hablaba de las jornadas docentes que sean como abiertas, digamos, áulicas, para que no se pierdan más días. Le mandamos un beso a Facundo, que es el compañero de una de las mujeres de Leti, una de las mujeres de nuestros grupos, un divino, lo conocemos desde que están gestando. Sí. Y muchas gracias por sí, haber, por la nota. Quiero por decir algo antes de que terminemos con este tema para cerrar más livianamente el bloque. ¡Qué miedo! No sé si ya salió o no, pero si me está escuchando la gente de TVR, para los parecidos, voy a decir que Varadel es igual a Hugo Varela. Así que tómenlo. por favor. Sí, Baradel es mi aporte a los parecidos. Hugo Varela, y no sé si ustedes vieron Feria. Es verdad. Hugo igual es más flaco, me parece. Baradel es como mega. Es como el doble de Hugo Varela. El doble, en tamaño. Y también, si vieron en Pacapaca Feria de Variedades, Juan Laguna Sin Patos, también es igual a Hugo Varela. Podemos hacer un continuado para TVR. Parecidos. O sea, la idea sería quién se parece a Hugo Varela. Eso sería como... Sí, es verdad, Bardel es muy parecido. Sí. Lo tiro al éter para que lo tomen. Está muy bien. El aporte. Crédito. Rago y Schultz ahí que seguro nos están escuchando. Les mandamos un besito. Seguro. Bueno, y también queremos primero mandar de acá también la solidaridad a los trabajadores y las trabajadoras del Bauen que están ahí con un fallo judicial que les estaría expropiando el hotel y entregándolo a su dueña. Esperemos que se respeten los puestos de trabajo y todos los años de lucha y de construcción que se realizaron ahí adentro del Bauen. Y por otro lado también contarles que el jueves 3 de abril se está realizando una convocatoria por los 12 años de la desaparición de Marita Verón. La convocatoria la realiza la Casa del Encuentro y es en el Congreso Nacional, en la esquina del Congreso, y se va a presentar una petición, digamos, para pedir justicia por todos los casos de mujeres desaparecidas por la trata con fines de prostitución, para sostener en el Código Penal el logro de la ley de trata, tanto en las penas como en la desaparición de la figura del consentimiento, ya que no hay consentimiento en la trata, pero tampoco en la explotación de la prostitución ajena. Prostitución y trata son eslabones de la violencia sexista. También por la reglamentación y la puesta en marcha en forma urgente del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, aprobado dentro de la Ley de Trata en el año 2012. También por la vigencia del Banco de ADN para personas desaparecidas con posterioridad a la dictadura, por todas las mujeres desaparecidas y las explotadas dentro de las redes de prostitución, por Marita Verón, por Andrea López, por Florencia Penachi, por Fernanda Aguirre, por Peli Mercado, por Dana Pecci, que fue asesinada, y por todas aquellas mujeres y niñas que siguen desaparecidas y las que hoy siguen explotadas dentro de las redes de prostitución. María Entonces, Cash. El jueves 3 de abril a las 18 horas en la esquina del Congreso de la Nación. Todas las madres podemos ser Susana. Todas las hijas podemos ser Micaela. Todas las mujeres podemos ser Marita. Justicia por Marita Verón. Decile no a la trata. Las Casildas. Caminar despacio por la calle, no gastar dinero y forrarme por la jeta y fumar lo que sea a la hora de la siesta. Hoy tengo ganas de saltarme las normas, de ponerme cachonda, de no avergonzarme por el subidón de hormona, de buscar una ganga y encontrarla la primera, de llevarme la casa y casarme por lo civil. Dile que le he visto salir temprano, que pille el recado, que si viene esta noche me pillo unos vídeos y nos tocamos. Ya verás que es sano todo el movimiento, que esta juerga la pago yo, porque así me sale y así lo siento. Hostia. días encorsetada, riendo a fuerza, no gano nada. Si no hablo es que escucho, si muerdo es que saboreo. Me apetece más. Me apetece más. Hoy tengo ganas de saltarme los mitos que murieron solitos, de invitar a champán a tú aquel que quiso y nunca lo dijo, de perder las formas, de no tener tope, de tenerte cerca si se hace de noche. Hoy tengo ganas de saltarme las reglas de la vida moderna, de juntar lo que nadie quiere y montarme una tienda, de construir un palacio y luego tirarle piedras, de divorciarme de ti por lo civil. Rompiendo el cascarón, FM 106.5, Radio Semilla. Porque somos lo que comemos y porque queremos ser nuestra mejor versión, llega a Enredo en el Aire la columna de gastronomía. ¡Qué manera de comer! Vale, sí, Vale, definitivamente viene a mimarnos. Bueno, escuchábamos recién Pastora, la vida moderna. Divino tema. Gracias, Alan, porque una vez más nos llama Musicalilla del programa. Gracias, del Alan, por ponernos temas en español. Y sí, sí, igual vamos a poner algunos en inglés, quiero que lo sepas. Yo no los nombro. No, los va a nombrar Vale la próxima que haya uno. Tampoco. Bueno, bienvenida, Vale Boruch. Boruch. Muchas gracias. Nombre de tu emprendimiento, 321. Lo de Vale, punto vegano saludable y hecho con amor. Perfecto. Bueno, ¿qué nos has traído? Estamos comiendo. No saben las maravillas que nos ha traído esta mujer. Hoy yo les traje algo porque me quedé pensando en la última vez que estuve. Y estuvimos hablando de las harinas. ¡Ay, sí! No logro. Entonces, un tema sensible. No logro. Yo dije, bueno, traigo algo sin harina. Hace 72 horas seguidas que vengo clavando harinas, ¿vale? Esta mañana me clavé cremona, media. Está muy bien. Media. No, pero estoy hablando de gnocchi relleno. Gnocchi de papa relleno con una salsa increíble. Agnolotti relleno, o sea... Está muy bien. ¿Sí? Ay, gracias. Vale, no te genera culpa, además. No me hagas llorar, Vale. Yo me quedé pensando mucho en las harinas, ¿no? Primero les cuento lo que traje. Bueno, o primero les cuento lo que pensé. Porque estamos comiendo, harinas. No sabemos. Miren las fotos, sí, estaríamos un poco dispersas. Bueno, traje. Vos hablas que nosotras comemos. Vos remano la columna que nosotras comemos, dale. Traje una picada sin harina, una mini picada. Podemos ir pensando para hacer una picada más grande. Es posible la picada sin harinas. Estamos Es posible la picada sin harina, no es posible sin la salame, picada sin cerveza. Sin todas esas cosas. Saca la birra, ¿vale? Salame, no. Puede ser, esta es como otra opción, digamos. Así que bueno, para esta picada yo traje dos salsas. Una salsa de girasol, que tiene así rápidamente semillas de girasol, aceite de oliva, ajo y perejil. Y otra salsa de zucchini, que es la heredé de una amiga, que tiene zucchini, también ajo, también aceite de oliva y cúrcuma. Cada salsa está procesada con el aparatito, procesadora, mini pimer, licuadora, lo que tengan, con un poquito de ayuda de agua para no fundir los aparatos, que yo fundí muchas ya, mini pimer, licuadoras. ¿Mini qué? Mini pimers. Y para untar las salsitas traje unos triangulitos de calabaza, de zapallo banco, y unos palitos de zanahoria. Que lo que está bueno, además de que no tienen harina, es que están crudos. Y eso, bueno, como todo lo crudo, aporta más enzimas, nutrientes, da mayor sensación de saciedad, nos obliga a masticar, más que si estuviera cocido, con lo cual podemos insalivar más el alimento y empezar el proceso de digestión de un mejor modo ya desde que el alimento llega a la boca. Eso es importante, por eso se insiste tanto en la masticación. Sí, está bueno lo que vos decís, porque a mí me pasó que a una amiga las largas 3 semanas que yo dejé de comer harina, carne, lácteo, todo, sentía esa necesidad de masticar, que no me daba la cosa de hoja, ¿sí? Claro. Todo era muy muy muy fácil de pasar por la boca. Entonces necesitaba... Guarda esa cosa, claro. Si la gente no lo pensó... Si la gente está tomando contacto con nosotros ahora... Necesitaba carne, pero está bueno... Te agarré donde hay. Claro, está bueno con esto de la zanahoria, el zapallo, sí, que son como más duros. Y necesitas masticarlos porque si te intentás comer un triangulito de calabaza como si fuera un nacho, te queda a mitad de camino y te tienen que venir a sacar. Pero a mí, sacar. De verdad que me traumó lo de no masticar. O sea, lo sentía, era sí, algo muy... Sí, y además es una descarga motora que también... Claro, agresiva. Necesitas, ¿no? Volcar. ¿Vos querías ir a box? Claro, yo quiero ir a paz. Quiero ser boxeo. O mastico o pego, no sé. Escucha, tengo a alguien ahí del otro lado. ¿Vas a pasar tipo tips de cómo hacer eso? De cómo perfecto. Sí, sí, tengo acá anotado. Mi celular es una carreta, o sea, ustedes tienen su celular, tienen un montón de cosas. También. Están online. El mío es una carreta. Entonces, tengo anotado en un mensaje de texto la receta exacta. La amo. Porque yo soy de las que hace mucho a ojo. Y desde que empecé con esto de mi emprendimiento y empecé a tratar de transmitirles a mis amigos, a mis conocidos, qué es lo que hacía, era como, bueno, pones un poquito de esto, un poquito del otro, y siempre te queda de distinto sabor. Todos los poquitos son diferentes, claro. Claro. Ah, me olvidé que las salsas tienen sal, por ejemplo. Un poquito de sal que puede obviarse. ¿Puedo contarte algo? ¿Puedes contarme? ¿Puedo contarle algo a nuestra vasta audiencia? No sé. O si no, Mariela, cuidado. Hice hamburguesas de lentejas. ¡Uy, qué rico! No, hice hamburguesas de lentejas. Pero ¿esto fue el domingo, el día del diluvio, querida? No, querida, no, mi querida. Lo hice un día que llegué con los chicos de la escuela, tipo, no sé, 6 de la tarde, les hice la merienda y me puse a hacer hamburguesas de lentejas. Estaría pasando por un momento depresivo, claramente. Estamos muy piscis las tres, quiero que lo sepas. No estaríamos en un buen momento. Bueno, pero yo les traje esto para mimarlas y pero en a serio ver si que levantamos no. A el mí ánimo. Por lo menos me inspiraste, quiero que lo sepas. Bueno, me parece muy bien. Y también voy a contar yo ahora a la audiencia que recibí un mensaje tuyo. ¿Es verdad? Preguntando la receta del jugo verde. Para Leo. Chan. Yo también quiero recibir. Me la pidieron la receta del jugo verde. La vamos a volver a pasar. La vamos a volver a pasar. ¿Ahora? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Bien, ¿jugo verde primero? Sí, jugo verde. Bueno, anotemos. El jugo verde tenía, esperen que recuerdo. Un pepino. Porque tenía un pepino, medio ají verde, un limón sin cáscara, un puñado de perejil y agua, nada más. Entonces, yo les había traído con el perejil flotando, que estaba el problema de los dientes, que no nos podíamos reír. Entonces, si no quieren que les quede el perejil flotando, se mete todo junto con un poquito de agua. Esto es más o menos para un litro y medio de agua. De todos modos, el agua, cuanto más agua le pongo, menos... proporción, tiene. Menos sabor y menos proporción de lo que le estoy poniendo, de las frutas y verduras que le estoy poniendo, va a tener por cada vaso que tome. Pero bueno, también con eso regulamos el sabor y si nos resulta muy fuerte. Sí, a mí me habías dicho también que una manzana roja para endulzar estaba bueno sí, también. Sí, puedes poner una manzana roja o verde. Si el verde te va a dar más ácido, el rojo te va a dar más, la manzana roja, ¿no? Te va a dar más dulce. Entonces, más o menos para un litro y medio de agua. Está bueno cortarlo chiquitito, por lo mismo que decía antes, para no fundir los aparatos electrodomésticos que vienen preparados para hacer un licuado una vez al mes. Si uno los quiere usar un poco más seguido, hay que cuidarlos y tomarse el trabajo de cortar chiquito, no como dice la publicidad, que ponen la naranja con cáscara, claro. Le dan un yum y ya está. No pasa, no pasa, se no rompe. No estaría sucediendo en la realidad. Sí. Si haces eso, se te rompe el aparato. Entonces, que además son muy caros. Y entonces ponemos un todo cortado chiquitito, un poquito de agua, no el litro entero, sino un poquito como para ayudar a que el aparato empiece a deshacer las verduras. Y después lo colamos en una... A mí me resulta cómoda la bolsa de tela, que se pueden comprar, ahora se venden en muchas dietéticas y mercados. ¿Cómo es que se llama la bolsa? Puede ser una media vieja. Sí, o bolsas o para hacer leches vegetales. Claro. O bolsas Hay un... una marca. Hay una que es la... Brota, ¿no es? Brota. Brota, sí. Esa la tengo yo. Después tengo a mi amiga Sofía Mateo, que hace bolsas de tela. La pueden buscar en La Tortuga, en Facebook. Perfecto. La Tortuga hace bolsas de tela, muy lindas, bolsas de tela sin costura, con lo cual si uno está muy nervioso y aprieta muy fuerte la bolsa, no se rompe, cosa que a las bolsas con costura les pasa. Se rompe y se te sale lo que estabas colando de nuevo adentro del jugo. Entonces puede ser bolsa de tela, puede ser colador y lo ayudamos con una cuchara a empujar todo ese bagazo, esa pasta que va quedando. No la tiren porque la vuelven a poner con un poco de agua, la siguen licuando para extraerle lo máximo que se pueda de jugo y de sabor a la verdura y a la fruta que pongan. Completan, una vez que está todo colado, completan hasta llegar al litro de agua. Vayan probándolo para no pasarse de agua y que les resulte que tiene poco sabor y haya que volver a licuar frutas. Y eso. ¿Quedó claro? ¿O? Porque sí, yo a veces me enriedo hablando, me voy, me acuerdo de otras cosas. Sí. No, para mí está perfecto. Bien. Vale, se ahogó, me parece. No, yo voy a probarlo en casa porque la verdad que ese jugo verde me encantó. Sí, riquísimo. Bueno. Y me si encantó a mí. Alguien lo quiere endulzar y no quisiera usar azúcar, se puede poner en ¿lo el de la manzana licuado. Que dijiste o no? Sí, se puede poner una manzana roja y si así todo les sigue pareciendo que le falta dulce, prueben en vez de azúcar de poner unas pasas de uvas o unos dátiles o unas ciruelas pasas o duraznos, peras, la fruta que quieran, que les guste, deshidratadas. Porque ese pedacito de fruta contiene mucha azúcar. Al haberse extraído el agua en la deshidratación, queda muy concentrada el azúcar y endulzan mucho los líquidos sin necesidad de usar azúcar. Y se utiliza el azúcar natural de la fruta. Perfecto. Que una anécdota que me ocurrió, en un camping con mi niña y la niña de otra amiga y mi amiga. Te escucho masticar. En serio, me alejo. Nos vinieron a pedir azúcar para el mate y no teníamos azúcar. Y bueno, yo siempre viajo con las pasas de uvas. Entonces le dije a la chica que nos pidió azúcar que si no conseguía azúcar en el camping, que yo le daba unas pasas de uvas, que si las ponía, las dejaba flotando un ratito en el termo, con el calor del agua enseguida iba a salir el dulce. Y, qué ingenioso sos, ¿vale? Y para mi satisfacción... Es la MacGyver de la alimentación. Me hizo emocionar, vino a la tarde y me dijo, me resirvieron las pasas de uvas, fui al centro, que si yo sabía, le pedía que me compre cosas porque estábamos perdidas en el medio de la nada. Fui hasta el centro y me compré un paquete de pasas de uvas para seguir poniéndole al mate. Muy bien, así que, muy bien. Boru. Logramos, muy bien. Logramos abandonar el azúcar por lo menos en algunos perfecto. Mates. Perfecto. ¿Y lo de hoy? ¿Las lo pastitas de hoy. Estas? Tenemos, esperen que voy a recurrir a mi ayuda a memoria. Al mensaje de texto. De bien, yo tenemos. Ya hice chanchada, quiero decirlo. Pasta de girasol. De todos modos, siempre es importante, y eso está bueno en la cocina, confiar en lo que a uno le gusta. En la vida. No solo en la cocina, querida, en la vida. Pero en la cocina, de última, como que lo modificás en el momento. En la vida, por ahí... Tenés también, que esperar un tiempo, decís, bueno, yo voy y hago esto y en 4 años el tipo cambia. El tipo o una. O una. No pongamos todo en ellas. Bien, entonces. Ay, no encuentro. Ah, no, claro, porque estoy buscando. Ay, lo borré. Ay, borré la receta. Bien, aquí tenemos. Bien, la pasta de girasol. Entonces, ¿por qué decía lo de que había que confiar en el gusto de cada una? Porque yo les paso 5 cucharadas de girasol y a ustedes les gustó con 7. Está bien, está buenísimo. Les pasé un ajo y no les gusta el ajo. Bien, ponen otra cosa, le ponen un morrón. Entonces, yo les paso esta receta de cómo la hice hoy. Mañana yo me levanto más de Piscis, menos de Piscis, más de Leo, y le pongo 7 ajos. Claro, todo el power. Y lloras como y no le pongo otra girasol. Vez que era lágrima, la pizza. ¿Te acordás? Bien, entonces, ¿qué lleva esto? La pasta de girasol. Mariela, ¿sí? Toma nota para... Yo puse ahí... A Leo ya, que es una farsa. Se lo manda a Leo y lo manda a hacer a Leo. Escúchame, el sábado que... Yo igual, me encanta esto que trajiste, la zanahoria. Yo estoy como para una criollita, ponele. No, pero o un pedacito bien. De pan. Yo... Esto con pan lo quiero el sábado en tu hogar, ¿ok? ¿Pan casero? ¿Te puedo hacer pan casero? ¿Sí? Vamos, mirá cómo redobla la apuesta, vamos. Ok, bueno. Okay. Y las dos pastas y pan casero. Pero con harina blanca, todavía no la entero obvio, integral. Hola, Julieta Saulo. La reina de las harinas. Bueno. Bien, entonces, 5 cucharadas de girasol. Se me escucha sí. así porque tengo una zanahoria. Estoy comiendo. ¿Qué hacemos con el girasol? Si nos acordamos el día anterior, si podemos programar que vamos a hacer estas... Vos, por ejemplo, si vas a hacer la salsa para Juli, vos el día anterior te acordás, Mariela, y le pones, pones 5 cucharadas de girasol en una taza, en un vaso, en un pote con agua. Uh-huh. ¿Esto para qué? Porque activa la semilla. Ay, qué bueno. O sea, tengo como una gran duda con la activación de la semilla. ¿Qué es eso? Bien. La semilla cuando está en agua se prepara para germinar. Sí. Con lo cual, como una mujer cuando se prepara para germinar, todos sus nutrientes se ponen en función de ese nuevo niño que van a ser. En el caso retoño. De la semilla se prepara, activa sus nutrientes y los potencia para poder aportarle a esa planta que va a salir lo mejor de ella. Como la estaríamos una madre. Engañando igual, una madre. La semillita. Yo no sé si puedo hacer eso. Entonces, como madre, nos vamos a comer una semilla recontra nutrida. No pensemos ya en la parte de la muerte de la semilla. No, no, la muerte ni a gancho, pero digo, la estás engañando porque le decís activate, mamita, activate, pero no, para que te morfe. Activate que te voy a comer. Vos contale, activate que te voy a comer, activate que te voy a comer. Y bueno, la semilla entiende. Entonces, si nos acordamos, la bueno, lo ideal es que hay versiones que circulan, yo no la voy a desmentir ni no, yo digo lo que hago yo, cuando me acuerdo la activo y a veces no me acuerdo y no la activo nada, pero hay como todo un listado de cuántas horas de activación previa necesita cada semilla. Claro. Yo la verdad no lo sé. Lo googleamos. Ya me angustia. Se googlea. Me angustia. Por eso, entonces. Claro, estaría angustiando. Entonces, por eso. Si hay algo más para sumar a tu vida es saber cuánto tienes. Cuántas horas de demora. Un poquito sobrepasada. Si te acordás, lo haces. Para saber cuántas horas. Sí. Si te acordás, lo haces la noche anterior, un rato antes. Si lo vas a hacer a la tarde y te acordaste a la mañana, okay, lo haces a la mañana, las pones un poquito en agua. Eso tipo además, remojo como las lentejas. Claro, también, sí. Eso además te va a facilitar el proceso de molido, el procesado. Va a hacer que sean más fáciles de digerir. Y le aporta agua. Y todo aquel alimento que entra con agua al cuerpo nos aporta agua a nosotros. Hidratación. Si nosotros metemos un alimento que es más seco, tal vez el alimento toma agua de nuestro cuerpo y nos lo quita. Claro. O sea, recapitulando, si vos tuvieras que resumir brevemente, ¿qué es activar una semilla? ¿Qué dirías? Es ponerla en agua para potenciar sus nutrientes y, perfecto, que sea más fácil de digerir. Perfecto. Bien. Perfecto. Ponemos 5 cucharadas de girasol a activar. Si se olvidaron, no importa, no las activan. Medio ajo, un chorrito de aceite de oliva, una cucharadita de sal, perejil, si les gusta el perejil, puede llevar albahaca, puede llevar rúcula, puede no llevar ninguna hoja verde y llevar un poquito de morrón, puede no llevar directamente nada y ser solo de girasol, eso lo van viendo. Esta tiene un puñadito de perejil, a ver, serían unas 10 hojitas, por ejemplo, si tenemos que contar. Y un poquito de agua. El agua yo se la voy agregando de a poco para ir ayudando en el procesado y para ir dándole una consistencia un poco más líquida que me permita poder que después sea una pasta más untable. Eso también es a gusto. Si quieren que sea más untable, si quieren que sea más durita, lo van regulando. Y yo le puse a las dos salsas, le puse un chorrito de limón, que además de que me gusta el sabor que tiene, el limón ayuda en la conservación de los alimentos. Evita retrasa un poco la oxidación. Uh-huh. Entonces, como estas pastas no tienen conservantes, van a durar unos días en la heladera. Yo lo no sé por mucho. La ensalada de frutas, pues me dicen, ah, me digo, ¿cómo se sí, sí, le pone? Se le pone limón. Estudia antes de venir a escondidas. Sí, sí, sí. Googlea todo y dice eso. Claro. Claro. Yo me estudio cuánto fue el aumento en la paritaria nacional docente y cómo no se oxidan. Después ni idea. ¿Cómo no se acá la gente como loca con la activación de las semillas? Me están matando con la activación de la semillita, dice Paula Colucho. Le mandamos un beso. Sí, sí, porque es como, nada, yo lo, viste, había como escuchado que sí, que no, que la semilla no, que en realidad hay que activarla, no, no me sí. quedaba claro. Un detalle que no lo dije, que eso sí es importante en las semillas, salvo en el lino y en la chía, que sueltan esa sustancia gomosa, sí, que es el mucílago, que es hace muy bien a todo lo que es nuestro aparato digestivo. Salvo esas dos semillas en donde no tiramos el agua de activación, en el resto de las semillas sí, porque la semilla cuando se activa, se prepara para germinar, suelta algo que se llama antinutrientes, ajá, que es algo que a la semilla le sirve como protección, pero en realidad lo que nos haría a nosotros es evitarnos absorber, claro, todos los nutrientes de las semillas. O sea, semillas. Que las remojamos y el agua la y desechamos. Y ese agua de remojo se desecha, se la tiramos a las plantas, que le hace muy bien. Perfecto. Y si no se acuerdan, no tienen plantas, las tiran. Pero ese agua sí no se toma. Al universo. A los duendes. Y que caiga. Y de paso limpiar un poco la cocina. Sobre una misma para activar. Al vecino, que se activa el vecino. Cae al vecino. Pará, es muy bueno lo que acabas de decir. Vale, dice que la tirás sobre vos misma y te activás. Está bien, ¿no? Pero habría que probarlo. Yo voy a hacerlo y después. En vez de tomar. Creo que... Claro. Que es pirulina y que es pirulina. Claro. Me tiro el agua de las semillas. Muy bien. ¿Y la otra salsa? La otra pasta lleva un zucchini. ¿De qué era la otra pasta? Es de zucchini. ¡Qué farsa! Marila está notando. Yo no puedo creer. Ustedes, miren, duerman, por favor, mientras. Bien, entonces... No, yo tengo gente del otro lado que está notando. Claro. Yo estoy tomando nota para Leo, bueno, va. Vamos a poner un zucchini... hay como todo un tema con si la verdura es orgánica, si no es orgánica, si la piel, no la piel. Yo, hay días que me levanto con ganas de lavar y de sentir que si la lavo bien con bicarbonato, aunque no sea orgánica, no me como nada de lo que le ponen. ¿Con bicarbonato? Para... ¿Por qué? Porque el bicarbonato ayuda a... Claro, es como la lavandina, pero claro. Mata todo. Pero comestible. Sí, el bicarbonato ayuda a quitar los algunos de los residuos que quedan de los fertilizantes, de los fertilizantes y todo lo que le ponen a las plantas. Algunos te dicen que tampoco sirve eso. Entonces, depende. Si yo me levanto más fóbica, la pelo y ya está, y la como sin piel. Y si me levanto con ganas de lavar y armar un agua con bicarbonato y limpiarle, dejar un ratito en remojo, lo hago así. Si es orgánica, la lavo con agua, un cepillito, un poquito y la como. Pero bueno, quédense tranquilas, si están fóbicas, no tiene piel. Okay. No era orgánico, no tiene sería piel. El caso de la bien. Fobia. ¿Sabes qué estaba pensando mientras contás esto? Que fui ayer a Burger, ¿vale? Soy un horror. Activar la semilla, limpiar con mi garbate y clavé un Burger, hacerme un papelón. Bueno, pero igual se pongan fóbicas que este está sin piel, me muero. Me muero. Justo estábamos pensando en dejar de comer. Bien, entonces ponemos un zucchini, como siempre, cortamos chiquitito, aunque sea blandito, igual nos acostumbramos, cortamos chiquito, ayudamos a la máquina que pueda procesar. Una cucharadita de cúrcuma. La cúrcuma es un buen antiinflamatorio, tanto interno como externo. Ténganla en la cocina, porque si se cortan, está muy bueno no poner el dedo adentro del paquete de cúrcuma, porque sería un asco para después seguir cocinando. Tiran un poquito de cúrcuma en una mesada, en una cucharita, en un platito limpio, y apoyan el dedo, lo que se cortaron. Es un cicatrizante muy rápido, muy buen desinfectante y antiinflamatorio. Así que ténganlo a mano aunque no les guste. Y también es un buen antiinflamatorio interno, con lo cual si lo podemos poner en las preparaciones, además de que es un colorante natural, porque a lo que le pongamos lo va a teñir de amarillo, si haces un pan de harina blanca, le puedes poner un poquito de cúrcuma, si le pones poquita no se va a sentir tanto el sabor y digamos que ayuda en la digestión, más allá de que la harina sea o no sea blanca, tenga o no tenga gluten. Este tiene una cucharadita de té de cúrcuma, una cucharadita de sal, una de limón y medio ajo. Ah, y lo que le agregué a esta salsa fue un poquito de nuez moscada, pero eso porque yo tenía ganas hoy de ponerle nuez moscada, le pueden poner lo que quieran, pimienta de Jamaica que tiene un poquito de más sabor al clavo de olor y no es no es picante, comino, lo que les guste como para saborizar. Sentir ahí en la comida se lo pueden poner. procesado, de nuevo con un poquito de agua y un chorrito de aceite de oliva, no mucha agua, porque el zucchini tiene bastante agua. Sí. A mí me pasó justamente hoy a la mañana, y me viene pasando últimamente con esta salsa, hoy a la mañana me pasó que me pasé mucho de agua y me quedó en la heladera una especie de sopa con este mismo sabor, pero que no lo podía traer porque no podíamos untar nada. Así que me acordé, como tuve que hacer la otra salsa inmediatamente después, me acordé y ya no le puse tanta agua. Perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Una maravilla. Sí. Ideal, ideal, digo yo, como para hacer picadita para cumpleaños. Sí, para... tal cual. Y además de la zanahoria y la calabaza, ¿qué otra cosita se puede...? Además de la zanahoria y la calabaza, cualquier otra verdura que puedas comer cruda. Por ejemplo, remolacha, palitos de apio... había dicho tanto hace un rato, ¿vale? Y ahora me olvidé. Ah, ¿ya lo dijiste? No, así, off the record. El brócoli, los arbolitos de brócoli, no sé cómo se llaman, digo arbolitos, sí, arbolitos. Los arbolitos de brócoli los cortan chiquititos y eso también se puede usar para untar. El nabo, que es como la zanahoria. ¿Qué más? El mismo... Lo que pasa es que la penca de la acelga es muy fibrosa, claro, eso, y es bastante acidificante. Entonces es mejor... Parece que la penca es algo totalmente inútil, que no puedes hacer nada. No, pero hay gente que hace cosas, ¿eh? Sí, que la, no sé, la rebosa, no sé qué hace. ¿Puedes decir unas palabras al aire? Dale, José, dale. Vení acá y saludanos. Aunque sea... Estoy arreglando micrófono. ¡Gracias! Se escuchó la voz de José Lo. Se lleva su picada también. José Lo, que tiene un programa acá en el IMPA. ¿Qué día sale, mi querido? Esto te lo programa. Mañana, de 8 a 10. Los miércoles de 20 a 21. No, a 10. De 20 8 a 10 sería horas. De 20 a 22. Si quieren escuchar la voz de nuestro... Las ocurrencias... De nuestro... ¿Cómo definirlo? Operador estrella. Es el alma mater, ¿no? Pater. Pater sería. Pater. Alma Pater, ponele. Sí, del programa. ¿Llegás temprano a ese programa? Proba el mix. Esa, muy bien. Decía algo... Hola. Vale, no salió el aire desde que arrancamos. Claro, pero, todas las cosas interesantes que dije. Se perdieron todo el tratado que había hecho Valeria. Voy a denunciar censura. Bien, pueden ser rodajitas de pepino, de del mismo zucchini, también hinojo, pueden, que queda muy rico, armar una especie de rolls, que ahora con hojitas, desde lechuga hasta acusai, claro. Pak choy, espinaca. Estoy recibiendo un halago, por eso, José aprueba la picada. La picada sana. Muy bien. Una maravilla, la verdad. Sí. Repollo colorado, repollo blanco, también en rollitos, o directamente la hoja, la como hoja para y poner y arman unas especies de chapatis de hojitas. Muy las bien. Leis y la cerveza, ¿dónde están? Y falta, la cerveza. Yo el salame. Sí. Ahí está, mira, ahí hay un vino. Vamos, que tenemos vino para la picada. Loco, vamos. ¿Qué vino acá es? ¿Un tinto? Qué pena que me tengo que dar una clase ahora, mira. Todo lo que quedó después de la festipeña del sábado, que se cortó la luz y tuvieron que ir todos de raje, lo tenemos acá en el estudio. Así que. Bueno, alcohol para todos y todas. Buenísimo lo de la picadita. Bueno, ¿dónde te encuentra la gente, Vale? Me encuentra ojos y a celular por la calle, tenemos por la calle deambulando o en Facebook lo de Vale punto vegano saludable y hecho con amor. Perfecto. Vuelve, baila conmigo. Vuelve. Vamos, sí, Vale. Lo vi el otro día. Volvemos en el espacio. No puedes ir a bailar ahí, no sos un bebé, Marie, ¿okay? Me agarro un besito de panca y voy. Con bebotes de plástico. En abril, segundo y cuarto sábado de abril, de 10:30 a 12 horas. El segundo sábado de abril para los peques más peques, desde el mes hasta que empiezan a desplazarse. Y el cuarto sábado de abril, para los niños, los escurridizos, desde que empiezan a desplazarse hasta el año y 8 meses. Volvemos en el espacio Risas de la Tierra, en Palermo. ¿Es el de Magdalena? Es el de Magdalena. Ay, qué lindo. Ay, qué nivel. Qué lindo. Sí, bueno, para la gente contentos. Para la gente que está lejos y no puede ir a los grupos de La Plata y de Rosarios, van a Bebé Baila Conmigo. Escúchame algo, y lo que te pedí para el segundo puerperio, para gente, para niños y niñas de la edad de mi hija, manda la danza, mi querida, manda el color. No, una rica salsa. Tengo para ofrecerte. Gracias, Vale, gracias por haber estado con nosotras. Vuelve el tercer sábado. ¿Eh? El tercer sábado. Los martes estamos. Sábado que me queda para el primer martes, vendría a ser el primer martes de mayo. El primer martes de mayo. Muy bien, ahí volvemos. ¿Estamos en abril, por favor? Sí, ya estamos en abril. Bueno, estamos en abril. Gracias, bueno, Vale. Bueno, gracias, Vale. Bien, y una cosa, de nada, antes de despedirme, una sola cosita, que un día la vamos a desarrollar más. Sí. No hay que abandonar. Yo te quiero hacer una pregunta ahora que decís, dale. No hay que abandonar. Para mí, la clave está en incorporar. Entonces, no tienes que... Te comiste los ñoquis, está buenísimo. Eso aplica burger, para todo, buenísimo. ¿Vale? No hay que abandonar, hay que incorporar. Ay, déjame que lo piense y te lo contesto el primer martes de mayo. Escúchame algo. Algo sobre el kéfir me gustaría a mí. Bien, vamos a pensar... Idea. Y se tomé. Mira, vale, es decir, de agua. Y me preguntó, ay, ¿qué es el kéfir? Me están por regalar, me están por regalar unos nodulitos de kéfir de agua. Así que si los tengo para mayo, traigo y charlamos del kéfir. Pero si Susana no va a tomar, No va a tomar. Por vena. Bueno, dale, sí, porque está buenísimo, me súper interesa. Bien, eso, buenísimo. Dale, vamos gracias, a charlar del kéfir. Bueno, gracias, Vale Boruch, por haber pasado acá por Enredo en el Aire. Y vamos a seguir ahora con Onda Vaga Revolución. Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de espacio publicitario. Hacé de la crianza tu revolución. Las Casildas. Levanta que yo voy con você. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero. Y si estamos escuchando este tema de Cortina, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que están nuestros amigos. Amigos de la casa. Soledad Bettendorf y Diego Romero. Y Lauti. ¿Vino con la camicleta? Trajo la camicleta. ¡Ay! Lauti está muy enojado. ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Gracias por haberse venido hasta acá. Desde el Guayaguaychú, allá lejos. No, desde la gira que se mandaron. Sí, totalmente. Gira. Yo veía en Facebook y el documental en San Clemente y el documental en Bariloche. La gira de verano, la envidia de cualquier compañía de teatro. Estuvieron a full. Sí, se viene el stand-up para el verano que viene, ¿no? No sé si podemos, el chofer. No sé si podemos, si podemos. Necesitamos más choferes. Para acá de chofer. Sí, me imagino. Pero sí, estamos muy contentos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cuánta repercusión, no? ¿Se imaginaban cuando... ¿Hace cuánto? ¿Cuánto estrenaron? ¿En septiembre? En septiembre. No, pero Dieguito, tenés que acercarte al micrófono. Sin Venite miedo. Acá, al... amiga, porque si no le hablas a la bocha negra, no, es como que no lo hablaras. Te queremos escuchar. Diego está estresado, lo conozco. 21 de septiembre. 21, claro, 21 de septiembre, así estuvimos ahí con Vale. Para, parece que fue un montón más. Sí. Pero mucha repercusión, mucho movimiento generó el material. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, mucha repercusión, tal cual. Y sí, la verdad que muy contentos porque, bueno, está bueno que valoricen el laburo y que sirva, ¿no? Por realidad claro. era para que sirva. Claro. Fuimos a todos los lugares donde había parteras, dulas. No digo parteros porque, bueno, partero solo tenemos a Fran acá. Parteras, partero. Claro. Partero, lo queremos estar en el programa que viene, Fran. Hacemos un íntimo interactivo, un continuado, así, dos horitas con Saraceno. ¿Y buena repercusión en general? Sí, interés. Sí. Justo nos estábamos acordando, bueno, por ejemplo, dos amigos nuestros, una parejita y una familia, se fueron a vivir a Puerto Madryn ayer y hablamos por teléfono y ahí fue una presentación espectacular. Sí. Qué lindo. En un teatro lleno. Bueno. Qué bueno. Qué bueno porque también por ahí en el interior que cuesta un poco más que se vean estas cosas y está bueno poder acercarle la propuesta a todo el mundo. Estamos hablando del documental Parirás con Poder. Es verdad, porque no habíamos dicho nunca el título del documental. Exactamente. Sí, lo dijimos al principio. ¿Lo dijimos? Sí, lo dijimos. No lo dijimos. Sí, yo lo dije. Así que está muy bueno como llevar eso, la propuesta itinerante, para que todos y todas puedan acceder. Porque, bueno, también esto, a la información, básicamente. Sí. La base del documental es eso, informarse para empoderarse. Y bueno, no siempre tenemos la posibilidad todos y todas de acceder a la información, así que está bueno acercarnos. Sí. ¿Saben que el lema de este año de la Semana Mundial del Parto Respetado es Parirás con Poder? Sí. Vamos a salir por todos lados con el documental. Claro. Ya con Fran estamos a poco algo. No, sí. Es Parirás con Poder el lema de este año, sí. Qué bueno, sí, nosotros como lo hicimos, en realidad todas las proyecciones que hacemos las hacemos con el compromiso intentando estar acompañando el laburo, porque es muy movilizante para nosotros, nos removiliza a nosotros como familia desde nuestra experiencia, ¿no?, que hicimos el laburo, y también sabemos que es muy movilizante, y a veces surgen cosas muy positivas, muy copadas, de gente que se emociona mucho, que nos cuenta experiencias, y nos hemos quedado hasta, no sé, 2 de la mañana, 1 de la mañana, charlando de experiencia de parto. O sea, claro. Venimos hablando de temas, ¿no? Y por ahí charlando también de experiencias violentas, feas, ¿no? Que mujeres sin conocernos se abren y nos cuentan esas experiencias, ¿no? Entonces nos parece que bueno, que está buenísimo esto, ¿no? A veces no, que no seamos nosotros, pero sí siempre que haya alguien, ¿no?, acompañando la proyección, conteniendo un poco en el debate, como guiando un poco, nos parece sumamente importante, ¿no? Y también para recibir golpes, ¿no? A veces también críticas, ¿no?, respecto a qué planteamos. Por eso nosotros puntualmente el viaje lo presentamos diciendo también de dónde venimos nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros venimos de Entre Ríos. En Entre Ríos el 80% de los ciudadanos de Gualeguaychú nace por cesárea y nace en institución, porque en casi toda la provincia creo que hay una o dos parteras, pero que están hace muy poquito trabajando y casi muy poco asisten en casa o en otro lugar que no sea institución. Entonces, como nos presentamos un poco desde ese lugar, ¿no? Nosotros venimos como a contar, claro, un poco contar esa historia cosa. Y ese entorno también, ¿no? Que venimos de mucha violencia en torno a los partos y los nacimientos. Entonces, bueno, entender, ¿no? Eso. Sí, también de su historia personal, digamos, de ustedes como padre, como madre. Sí, del nacimiento recorrido. De la UTI, claro, del recorrido propio, claro, de ustedes, que obviamente es lo que atraviesa todo el laburo que hicieron. Sí, sí, desde ya. ¿En qué lugares estuvieron con el trip este que se mandaron? Bueno, empezamos en San Clemente con la tabla de surf y terminamos en Bariloche. En San Clemente pasamos a Neuquén directo, ¿no? Sí, un lugar que se llama Balsa Las Perlas. Balsa Las Perlas, muy lindo lugar. Muchas familias también con mucha experiencia de parto, digamos, en casa. De hecho, aprendimos mucho ahí nosotros en ese debate, en la segunda proyección, aprendimos mucho, porque había gente que había parido solo, digamos, parejas, ¿no? Sin parteros ya. Y hablábamos de esto como un estado ya de evolución, digamos, ¿no? Llegar a que nazca el hijo sin partero, sin ningún tipo de acompañante, ¿no? Después en otra ciudad, de Neuquén. General Roca, Menique. Ahí estuvo muy bueno también, fue en una biblioteca popular. Mucha gente, digamos así, más de otro palo, más militantes, ¿no? También otro debate diferente, muy bueno, ¿no? Y bueno, esto que íbamos como abriendo un poco la mirada, ¿no? Según el lugar donde estábamos, ¿no? Este lugar, Balsa Las Perlas, digamos, una onda más lo que el sistema cuando quiere catalogar, que dice hippies, ¿no? Cuando, claro, cuando se escapa un poco al sistema, cuando ve que son más felices, más desapegados, le dice hippies, ¿no? Bueno. Sí, que es como una manera también de minimizar lo que estás tratando de mostrar. Subestimar, o sea, el desprecio, minimizar, claro, exactamente. Y en el fondo es discriminar, digamos. Sí, sí, sí. Como más amplio, ¿no? Como decía, en Roca, digamos, más gente, más militante, más de militancia social, ¿no? Y después llegamos a Bariloche, que bueno, ahí nos contactó una partera y una dula. Estuvo, la verdad, muy bueno ahí, ¿no? Se hizo en una escuela. También vinieron muchas familias muy interesados en el tema. Un par de parejas embarazadas, que estuvo muy bueno. Y bueno, en una escuela, en una biblioteca que explotó, un lugar así como este. ¿En Bariloche? En Bariloche, sí. Bueno. Quiero contar al aire la anécdota que les contaba antes a los chicos, que se acerca una amiga y me dice, ¿no sabes qué gracioso? Estaba en Bariloche, en un lugar como alejado del centro, y entro a un almacencito de barrio, en una esquina, re chiquito, y veo tu cara pegada en la pared, y era el afiche del documental Paridas con Poder, que lo estaban proyectando. Y digo, sí, es que los chicos hicieron un mega recorrido federal y llevaron el documental a todas las puntas del país. Es así. Qué bueno. Sí, qué bueno, qué bueno. Y bueno, después de Bariloche estuvimos en Villa Langostura, en San Martín de los Andes. Después de San Martín de los Andes, bajamos al Bolsón. Después del Bolsón hicimos Lago Puelo. Lago Puelo también, un lugar muy loco. Lo hicimos en un hostal internacional. En un hostal, sí. De una chica italiana que con una historia del campo de Italia se vino acá y venía con un hijo, ¿no? Y acá tuvo otro hijo, lo tuvo sola ahí en la casa. Así que nos, digamos, desde ese lugar también se hizo cargo de la presentación, ¿no? Digamos, de haber tenido una experiencia de parto natural ahí sola. Claro. Hablando un poco español, ¿no? Pero bueno, muy comprometida. Sí, sí, como contando desde primera persona, digamos. Sí, vino mucha gente del Lago Puelo, y había un montón de chicos, bueno, que no hablaban español, ¿no? Hablaban solo inglés, y ella traduciéndoles, o sea, estuvo... Qué bueno. Pues su experiencia así muy rara estuvimos, ¿no? Sí, y justo en esa proyección algo que a mí me llamó mucho la atención es que las chicas más, no sé, jóvenes, ¿no? Adolescentes, en el momento que, en la primera parte, ¿no? Que aparece, nosotros mostramos una episiotomía, las chicas se horrorizaron, dieron la vuelta a la cara para atrás, hicieron ¡ah! Y nunca nos, bueno, si bien por ahí esas imágenes son fuertes, no había sido tan fuerte, ¿no? Entonces también en esa proyección hablamos del tema también de esto, lo visual, ¿no? De que no estamos muy acostumbrados a ver visualmente nuestros órganos, ¿no? En un acto, por ejemplo, tan vital como es el parto, ¿no? Sí, quizás podemos ver en televisión alguien que le rompe la cabeza a otro un palazo, una violación sexual, pero no una episiotomía, un parto, digamos, ¿no? Sí, una teta, sí, totalmente. Una teta en otro en el contexto... No vendiendo una cerveza, sino... Sí, claro. Totalmente. Creo que tiene que ver, lo hablamos siempre acá, con la desconexión que tenemos con nuestros cuerpos, con nuestra sexualidad. Estoy pasando el vaso. ¡Qué bueno! ¡Te estás comiendo todo! Con nuestros cuerpos, con la sexualidad, y al margen de que tenemos un sistema que no colabora para nada, eso también tiene mucho que ver en la manera en la que parimos, ¿no? Sí, total. Eso hace todo. Sí. Bueno, y después, por ejemplo, estuvimos en un lugar, Puyén, Lago Puyén, donde el hospital de ahí no está apto, digamos, para partos, porque no tiene una sala... Una maternidad, digamos. Sí, no tienen sala de parto. Claro. No tienen sala de parto porque vieron que ahora la ley tiene que haber una sala como de complejidad, le dicen, ¿no? No sé, en realidad por para cesárea, me parece. Es una sala habilitada para cesárea. Claro. Cuando no tiene esa sala, no está habilitado para parto. Entonces decían, medio gracioso las familias, ¿no? Tenemos un parto en casa de 100%, decían. Claro, no tienen opción de tener un parto institucional. Se van, de hecho. O a Esquel, claro. O Bolsón, ¿no? Pero más allá de esto, más allá que mucha gente va y tienen Esquel, ¿no? Y Bolsón, muy interesantes las experiencias, ¿no? Muchas familias que habían tenido también. Y esto, lo que cabe recalcar con esto es que no estaban hablando de una pedantería, ¿no? Ah, nosotros tuvimos, ¿qué no van a venir a hablar ustedes, no? Si no vinieron a compartir igual, obviamente sabían mucho más que nosotros del tema, ¿no? Sí, en eso estaba pensando, en cómo te abre la cabeza esto de lo que ustedes dicen de acompañar el laburo y oficiar un poco de presentadores o para abrir el debate, porque lo que te devuelve la gente te muestra como las diferentes realidades también. O sea, por ahí uno ingenuamente, o no sé, está como encasillado en diferentes cosas, esto en lo que es parir en casa o parir en institución, y de repente te encontrás... De ese mismo tema, muchas realidades. Esto que decís, la gente que obligatoriamente, entre comillas, para en su casa porque no tiene en el lugar donde vive una sala para parir. Entonces, pienso que debe ser sumamente enriquecedor para el laburo de ustedes y para todos los que van poder nutrirse de esas experiencias. Pido, me tengo que ir, chicos. Me tendría que haber ido, pero me quería quedar un ratito para saludarnos. Me tengo que ir a dar una clase. La verdad que el material, ya se los dijimos en otra oportunidad, que generaron es alucinante. Es súper potente, digamos, ¿no? Se generó como una cosa alrededor de eso. Esto, que den la posibilidad al debate y a repensarnos y a deconstruirnos y a repensar en realidad la manera en la que queremos gestar y parir a nuestros hijos y a nuestras hijas, es alucinante. Así que otra vez mis felicitaciones y mi admiración hacia ustedes. Me voy. Gracias, Juli. Gracias. Mientras Julieta abandona el estudio y nos reacomodamos, vamos a escuchar un poquito, que tenemos un cortecito del audio del tráiler del documental para compartir con ustedes. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale, cuida bien al niño, cuida bien su mente, cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale, cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche. Bueno, les vamos a estar debiendo el audio del documental. Se van a quedar con las ganas porque no lo está reconociendo. Igual les contamos que pueden buscar en YouTube el tráiler del documental. El avance. para ver un poco ahí de qué va este trabajo tan hermoso y tan intenso que han hecho Soledad y Diego, y estaría bueno que nos cuenten un poco cómo fue la historia, ¿no?, del documental, porque bueno, nosotras ya los conocemos, pero el público se renueva, siempre decimos. Así que contar qué fue lo que les llevó a hacer este trabajo, cómo eligieron a los entrevistados y a las entrevistadas, y cómo fueron armándolo. El trabajo nace... Nosotros hacemos documentales. El grupo se llama Nuestra América Profunda y hace unos años que venimos haciendo documentales reivindicando la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Veníamos trabajando en esa búsqueda. Y bueno, y después, en realidad, bueno, no sé, nació Lauti, quedamos embarazados ante eso, buscamos, hicimos una búsqueda de qué alternativas teníamos. Yo tenía mucho miedo de ir a la institución, no quería ir a la institución, no quería que me acuesten. Ahí estaban acá en Buenos Aires todavía, estamos, ¿no? Estábamos acá en Buenos Aires, sí. Entonces empezamos a buscar alternativas y ahí nos encontramos con Francisco, con Bendy y con Nati, con el equipo de Parir en Casa. Y yendo con ellos, sentimos la necesidad de difundir el trabajo que ellos hacían, ¿no? Nos parecía sumamente importante y tan así comprometido, dedicado, ¿no? Tanta entrega que ellos ponen, bueno. Y de a poco fuimos pasando por muchos procesos, ¿no? De producción. Al principio fue eso, un poco difundir el trabajo de los parteros. Después empezamos a conocer ese mundo, el mundo del embarazo, el mundo de las instituciones, el mundo de... De la violencia obstétrica. De la violencia obstétrica, y empezamos a decir, no, hay que difundir lo que es la violencia, tenemos que empezar a, en realidad, a denunciar, ¿no? Sentimos como mucho dolor, así, mucha, ¿no? Impunidad, sentimos claro. Eso. Y después de eso, bueno, Lauti nació en casa, fuimos a la institución porque tuvimos mucho miedo, nos faltó mucha información y mucha confianza en nosotros, ¿no? En el momento del parto él nació, estaba bien, pero sentimos miedo. Los parteros nos acompañaron a la institución y aceptaron y acompañaron esa decisión nuestra. Entonces en la institución nos re maltrataron, nos hicieron pelota en la institución. Y bueno, después de eso decidimos hacer este laburo y empezamos a hacer entrevistas. Y bueno, y se fueron dando un poco, ¿no? Las entrevistas. Al principio nosotros teníamos ganas de hacer un trabajo humilde, que para nosotros igual sigue siendo un trabajo humilde, pero no teníamos como tantas intenciones de hacerle muchas entrevistas, de ampliar tanto los temas, claro. ¿No? Pero de a poco fuimos como sumergiéndonos en este mundo así tan interesante y con tantas cosas para difundir. Que bueno, que empezamos a ampliar. Sí, ampliar, me imagino ampliar. Que también por ahí plantearse esto, cómo lo mostramos, cómo elegimos mostrar este laburo, desde las alternativas, desde lo negativo que sería la violencia, o sea, claro. Cómo lo recibe la gente, esto, brindar solo información, mostrar también lo que no está bueno, que es todo lo que pasa en general en el sistema de salud, eso también fue como algo que ustedes digamos barajaron. Sí. Después de pasar ¿qué enfoque fue como le querían un camino dar a eso, en realidad nosotros atravesamos, ¿no? Primero fue un poco ese dolor, esa violencia de difundir, claro. Y después de que pudimos asumir que eso que nos había pasado era porque lo teníamos que pasar y aprendimos, después de aprender de esa experiencia sumamente dolorosa, dijimos, bueno, lo que tenemos que hacer es un trabajo para reivindicar el amor. O sea, en realidad quisimos hacer. Entonces, pero el documental es eso en realidad. O sea, son los capítulos son un poco esa historia de vida nuestra, ¿no? De cómo nosotros claro. Lo vivimos. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que estar informados. O sea, para no ser violentados tenemos que estar informados. A nosotros nos faltó esa información. Entonces dijimos, bueno, planteemos qué es la violencia. Hay mucha gente que le ha parecido violento ese capítulo de que hablamos de violencia obstétrica. Sí, o esto que vos decías, mostrar una episiotomía, claro, la imagen. Bueno, es que la violencia obstétrica es justamente violenta, entonces sí. Claro, sí. Y bueno, así que bueno, el primer capítulo hablamos de violencia, el segundo capítulo hablamos de derechos, de información, de que el poder para nosotros es ese, es la información, y después de eso hablamos del entorno. El próximo capítulo, el siguiente capítulo habla del entorno, de los parteros, del rol. De las doulas. Y el cuarto capítulo habla de un poco de la fisiología y del poder femenino, que es eso, ¿no? También nosotros planteamos mucho en el documental esto de que, bueno, que cada mujer tiene que parir donde pueda. O sea, donde pueda parir. Y el poder parir tiene que ver con esto, con el saber elegir, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en Entre Ríos, yo quisiera, porque en realidad lo que nos pasa mucho a las mujeres, o bueno, en ese proceso tan vital que es el parto de nacimiento, es que nuestros deseos no son parecidos a lo que podemos, claro, ¿no? Entonces también como empezar a sincerarnos y hablar de una honestamente, ¿qué podemos también, no? Sí, sí. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó, en nuestra experiencia fue, queremos parir en casa. No importa, vamos a parir en casa, porque yo soy fuerte, porque yo puedo. Pero nos encontramos con todo un entorno social, con un entramado familiar, con muchísimas cosas que no pudimos. Por eso tuvimos miedo, por eso llegamos con poca confianza. Entonces nos parece que bueno, que está bueno que muchas parejas decidan conscientemente ir a parir a institución, pero chicos sepan que les va a pasar o que el protocolo que siguen las instituciones son estas, ¿no? Nos parece que está bueno ser sinceros, en realidad algo que mucho no se hace en la institución, ¿no? Ser sinceros con el protocolo, con qué te voy a hacer. Uh-huh. Y también trabajamos mucho el tema de tener confianza en el cuerpo. Nosotros pensamos que si nosotras tenemos confianza en el cuerpo, vamos a llegar sumamente seguras, poderosas, fuertes, y vamos a lograr que nos hagan menos intervenciones, donde claro, estemos, claro, estemos en nuestra casa, porque en realidad que nosotras no dilatemos, ¿no? Es algo que tiene que ver con nuestro cuerpo. O sea, cuerpo, básicamente es apoderarse de un proceso que es de la mujer, de cada mujer. Cada una lo podrá desplegar donde quiera, donde pueda. Digo, para mí también es independiente de esto de si es en una casa o en donde. Lo importante es que cada una, cada familia pueda elegir, y para elegir sí o sí necesitas información, porque si no es una elección sesgada. O sea, no puedes hablar de que elegiste libremente si no viste antes todas las cartas, que es esto que vos decís, por ahí en lo institucional o algo se solapan muchas cuestiones que, bueno, muchas terminamos eligiendo engañadas o presionadas o no son elecciones libres. Claro. Que me parece que es lo fundamental. Claro, por, o sea, eso, por nosotros, eso hablamos de que la información da poder. Sí, y hacemos mucho hincapié en esto de empezar a pensar el parto y el nacimiento desde nuestra fisiología, desde cómo vivimos, qué podemos en torno a eso, y también desligar un poco esto de la culpa, sí, y totalmente, la confianza en los otros, ¿no? Sí, sea el médico, sea la institución, sea el CASA, sea los parteros, sea quien, claro, sea, ¿no? Empezar a hacernos cargo, planteamos, sí, mucho, sí, eso. Y empezar a hacernos cargo también nos abrió todo un camino de empezar a hacernos cargo de todo, ¿no? Sí. Y en lo personal nos pasa a nosotros también, ¿no? Y en realidad lo que decíamos contigo, que también nos gustaría como compartirles, es también lo difícil de ir proyectar, en realidad de producir un material con un niño de 2 años y después ir y proyectarlo en diferentes lugares con un niño de 3 años. Claro, ¿no? Sí, sí. Fue todo, para nosotros fue todo. Y nos pasó justo en Bariloche, nos pasó que estuvo re lindo la charla, todo, pero en un momento de la charla apareció Lautaro, se me puso enfrente, yo estaba hablando y me dice, mamá, me hago pis. Claro. Y yo le dije, y bueno, como hago siempre en realidad, no me doy mucha cuenta. Bueno, vamos al baño, Lauti. Y disculpen, nos fuimos al baño. Y Diego vio esas situaciones, pues me dijo, somos re poco profesionales. No, tenemos ¿cómo hacemos, no? Y bueno, y nosotros dijimos, rescatamos, después charlándolo entre nosotros, esto de, bueno, también somos coherentes, ¿no? O somos consecuentes con esto que hacemos. Claro. Sí, sí. O sea, estamos con un niño y lo compartimos y él nos rebanca y estuvo en todas las proyecciones con nosotros. Mm. Y todo el entorno lo entendió así también, ¿no? Claro. Como, bueno, somos, es esto, ¿no? También yo creo que las proyecciones y las charlas hubiesen sido como un poco más, no sé, más bien armaditas, más... Serias, más organizadas, más organizadas, pero sin niños, no tan, ¿no?, amorosas. Pero bueno, también hacemos eso, como que es, claro, una invitación también a que hagamos muchas más cosas con niños, porque nos cuesta mucho, claro, ¿no?, sí, hacer, sí, cosas que sean aceptados, digamos, en estas actividades. Sí, que sí, eso es algo que a nosotros, bueno, ahora no estamos haciendo más las charlas de todos los meses, ¿no? Pero siempre nos preguntaban, ¿es con niños? ¿Puedo ir con mis hijas? Claro, con mi hijo? ¿Cómo que no podés ir? Y sí, claro, son parte de nosotras también. Y esto que es como por ahí... Nada, hay cosas que si nos dicen es sin niños, no las podemos hacer, nos las perdemos. Entonces, bueno, nada, incluirlos está buenísimo. Vamos a cortar un ratito con un tema y seguimos charlando con Soledad Bettendorf y con Diego Romero, que vienen a compartir con nosotros su material Parirás con Poder. Escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na portela Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Bueno, y acá seguimos charlando con Sole y con Diego, que vinieron a compartir con nosotras toda la experiencia de esta gira por los, el norte, el sur, el este y el oeste de nuestro gran país. Estuvieron a full. Y tienen así, nada, que más allá de esto que contaban, alguna cosa que, no sé, algún lugar donde les gustaría volver o algún lugar que no pudieron llegar y que tienen agendado para los próximos días, meses, semanas. Próximas proyecciones. Sí, no, sí, por ejemplo, bueno, a Puerto Madryn, bueno, tenemos mucha intención y ya estamos planificando volver para la época, claro, donde están las ballenas, sí. Claro, justo. Estamos pensando en ir a Brasil para junio, capaz, de paso vemos algún partido. No, pero en relación a este tema, porque realmente se relaciona mucho el tema de las ballenas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, la verdad que queremos en realidad hacer esa relación, digamos, ¿no? Que bueno, para mucha gente son un ejemplo, ¿no? De los mamíferos, ¿no? Más, sí, totalmente. Más mamíferanos. Más mamíferel, más mamíferiles de todos. No, si quieren, bueno, yo tiro esa porque, bueno, ya realmente queremos... Porque estuvimos ahora en enero que no había ballenas, pero la verdad que es hermoso, ¿no? Estuvimos con los pingüinos, que también son adorables, ¿no? Tienen un ciclo tan perfecto los pingüinos, ¿no? Sí, lo que está bueno de los pingüinos es como el padre paterna. Eso, paterna al huevo, eso a mí siempre me llamó mucho la atención. Me dijiste, habría que esparcir un poco de documentales de pingüino por él. Sí, qué sé yo. Yo miré mucho esta peli, ¿cómo se llama la que cantan los pingüinos? Ay, no me acuerdo, pero sí, era muy buena. Sí, bueno, totalmente. Y bueno, y después queremos ir al norte. Que no, claro, no eso, eso te iba a decir, sí, el norte... Sí. Porque otros documentales, bueno, por ejemplo, bueno, en Jujuy hicimos un documental, que bueno, fuimos muchas veces, así que tenemos ganas de Jujuy, Salta. Bueno, este año el Encuentro Nacional de Mujeres es en Salta, así que si se agenda en octubre, con tiempo se puede organizar, que al final en San Juan quedó ahí pendiente la proyección. Las representantes de las Casildas van, así que... Sí, sí, ahí pueden. Sí, hay que empezar allá a mover, escribir. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Y tienen así como algún otro proyecto o todavía este tiene mucho recorrido para hacer? ¿Qué anda nuestra América profunda? No, bueno, estuvimos ahora trabajando en otro documental sobre derechos humanos. Ajá. Los derechos humanos más conocidos que tienen con los genocidas, ¿no? Que fue la causa que se hizo en Entre Ríos, la causa de Arguindegui, ¿no? Uh-huh. Que se jugó la represión en Entre Ríos. Bueno, estuvimos laburando con eso. Como estaba muy cercano el tema, ¿no? Ahí en Entre Ríos, bueno, hicimos un documental sobre eso y, bueno, estuvimos también charlando sobre esas otras temáticas, ¿no? Claro. Pero para nosotros se relaciona mucho, ¿no? No es que nos tenemos que ir muy lejos, digamos, a hablar. Son derechos humanos, tanto como hablamos de la sí, ley. Sí, ¿no? Tal cual. O sea, nosotros cuando hablamos también de violencia obstétrica, o sea, lo ponemos como eso. Tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, no está tan ajeno el tema. No, si bien por ahí uno asocia derechos humanos con esto que vos decís, con los genocidas, la dictadura, la represión, pero nada, esto también tiene que ver con derechos humanos. Y hoy que hablaban un poco de esto, de las críticas que recibían, que también por ahí estaba bueno en los debates y eso, ¿qué tipo de críticas se encontraron con respecto al laburo o...? Y creo que en realidad la mayoría de la gente no sé si es que no se animan por ahí, porque a nosotros la verdad que nos re sirve también, ¿no? Que, claro. Pero no, la mayoría no. En algunos lugares sí nos han dicho que le ha parecido violento, ¿no? Ajá. Que le ha parecido violento, que en realidad, por ejemplo, en un lugar pasó que nos han dicho así, que le pareció violento el material. Y la gente que estaba ahí en la proyección empezó a, como no a defender, pero a decir, en realidad no es violento, no, lo que las intervenciones que los que se muestran en el material son violentas. O sea, no es algo del trabajo, sino es lo que mostramos, ¿no? Esas intervenciones. Sí, sí. Concretamente, o sea, en realidad yo creo que, bueno, era esto que estábamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Que nosotros siempre nos hemos plantado muy humilde, y en este caso las parteras que habían organizado no estaban planteadas desde un lugar de humildad, sino desde el lugar que estaba bien claro, ¿no? ¿Quiénes son estos dos que vienen a decirnos nosotros cómo trabajar sería? Una cosa así. Entonces decían, no sé qué les parece a la gente acá, pero este documental es violento, yo no se lo mostraría a una embarazada. Y bueno, increíblemente, una chica embarazada saltó, bueno, no a defendernos nosotros, sino realmente al documental. Claro. Y terminamos hablando de que paremos con este mito que la embarazada sea una persona tan vulnerable que no pueda ver la realidad. Sí, vulnerable barra tonta, como lo ponen, porque que es una de las cosas también que tiene que ver con la violencia, poner a una mujer embarazada infantilizada. Esto, bueno, ¿qué tenés que saber vos? O sea, ¿para qué querés saber más de lo que sabés? Yo soy el médico, yo soy este. O sea, sí, es el típico lugar en el que cae la embarazada, como de eso. Sí, nos ha pasado mucho también esto. Por ahí es algo crítico para nosotros, que criticamos, digamos. Nos ha pasado mucho esto de esto de que nos ningunen un poco, ¿no? Claro. ¿De quién son ustedes? Claro. ¿No? Que nosotros no somos ni parteras, no somos médicos. ¿No? ¿Qué somos? Y viste, realizadores, justamente. Es que en general los realizadores de documentales no son los protagonistas del documental. Digo, vienen a contar una historia, ¿no? A contar algo que sucede, a mostrarlo, a mostrar voces. Además, me parece como súper rico el material en pluralidad de voces, ¿no? Porque hay como gente muy variada. Claro, y también nosotros lo pensamos de una manera muy integral. Claro. O sea, nosotros lo pensamos también para trabajarlo, por ejemplo, en educación sexual, claro, en los colegios. Claro. O sea, lo pensamos para que empecemos a hablar de cómo nos alimentamos, de cómo vivimos, ¿no? De cómo nos relacionamos, ¿no? Nos pareció, por ejemplo, en este caso, o sea, nos ha parecido que gente que ha dicho que, por ejemplo, le ha parecido violento, que está bien que le haya parecido violento, pero en su manera de expresarse y de decírnoslo, fue violento. Claro, que habrá resonado dentro de esas personas para y nosotros ver. Y nosotros después comprendimos eso también, ¿no? Que cuando decíamos al principio que es muy movilizador este trabajo, es muy movilizador cuando mucha gente siente que en cada lugar donde lo proyectamos el debate fue diferente. El debate es el entorno, es como la gente vive en ese totalmente lugar. Entonces, cuando aflora violencia es porque, bueno, hay mucha violencia ahí. Y si estamos diciendo que es el documental el que es violento y no somos nosotros, o no es no cómo nos relacionamos y cómo vivimos, sino nos autocriticamos, ¿no? Nosotros, ¿qué nos pasa? ¿O qué me pasa a mí cuando yo veo eso, ¿no? ¿Qué me está resonando? ¿Qué me hace ruido a mí? Sí, es que justamente te sentís interpelado, interpelada ante una cosa así. O sea, que de repente explícitamente te estén mostrando la violencia que se sufre dentro de una sala de parto, en un proceso de nacimiento, en una neonatología, en lo que fuera, te interpela. Te interpela y sobre todo creo, bueno, se da más en esto, en la gente que tiene que ver con salud, que interviene en esos procesos, que le muestren así como tan explícitamente lo violento de cómo se viven los partos y los nacimientos, es tremendo. Claro, sí, bueno, por eso también nosotros en una parte del documental rescatamos mucho a Mercedes Gacero, que es una partera empírica de Córdoba, que ella dice que una de las cosas que ella tuvo que dejar de lado es el ego. ¿No? Sí. Y nosotros siempre como que planteamos eso, porque en realidad es, ¿no? Este ego que aflora siempre, ¿no? En todos, de qué queremos contar, desde qué lugar de verdad absoluta venimos a plantear, ¿no? Entonces como empezar a pensar también que, qué sé yo, de cómo utilizamos las palabras, el lenguaje, ¿no? Por eso para nosotros es sumamente importante esto de quiénes somos, de dónde venimos, cómo se pare, cómo se vive, en dónde estamos. Y desde ese lugar construimos este material, que está generando muchas otras cosas que se extendieron, que fueron mucho más allá de nosotros, y que está buenísimo, ¿no?, que sea así. Sí, totalmente, totalmente. También porque esto, desde el lenguaje, o sea, sobre todo yo creo desde el lenguaje, desde lo comunicacional, se construyen un montón de cosas. Entonces, saber cómo transmitirlo y desde qué lugar transmitirlo, bueno, puede jugar positivo o negativamente. Entonces me parece que está bueno también hacer hincapié en eso, en llamar a las cosas por su nombre también. O sea, no podemos decirle de otra manera que O sea, no puede ir bajo otro título que no sea violencia esto. O sea, ¿de qué nos vamos a disfrazar? No, o sea, cambia no mostrarlo, no taparlo. No, sucede. Es eso. Sucede y parte de lo que estamos hablando de esto, de tener la información, es bueno, mostrarte todo lo que hay. Claro, para nosotros es, somos más amorosos. Vamos a hacer, nuestro trabajo va a ser mucho más amoroso si no hablamos de violencia. Claro. Para nosotros no, para nosotros dijimos, no, tenemos que hablar de violencia. O sea, para nosotros el camino hacia ese amor es hacerlo visible. Y realmente para nosotros en la práctica fue así. Nosotros sentimos como mucho aprendizaje, ¿no? Mucho amor en cada lugar donde lo hacemos. O sea, cuando afloran esas experiencias de violencia. Sí. Sí, y que no quedan en esto de me pasó a mí o te pasó a vos, porque si no, yo siempre digo lo mismo, siento como que no salimos de esto de que sea la experiencia personal de lo que me pasó a mí, me hicieron pelota en tal lado, me dijeron esto, o sea, si eso no sale para afuera, no rompe el círculo de los que estamos hablando siempre del mismo tema, sigue tapado. O sea, no se reconoce la violencia. Es un sistema que es violento. Claro, totalmente. Y que violenta los partos y los nacimientos y a los niños y a las niñas. No son experiencias individuales nada más. De hecho, les debe haber pasado un montón de veces con la proyección de que por ahí alguien se les acerca o les dice, uy, yo creí que esto, no sé, me había pasado a mí nada más. De repente, todas las mujeres nos encontramos en esto de decir, nada, le pasa a otra gente, o sea, no soy la loca yo, no soy la sensible, la vulnerable, la... No, y sí, nos ha pasado que nos digan, a mí me hicieron todo eso y ahora me doy cuenta. Claro, totalmente. Dos, dos mujeres nos han dicho, la verdad que ahora me da ganas de parir naturalmente. O sea, es fuertísimo que te lo digan así en la cara, ¿viste? Y uno decía, a veces, ¿por qué nosotros tenemos que recibir esto también, no? Un poco. Pero bueno, también nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Sí, de esa vuelta, ¿no? Tal cual. Y otra fuerte también, una mujer que, bueno, hablando de derechos humanos, tuvo a su hijo en la cárcel. Y el bebé lo recibió el policía. Y dice, yo nunca había hablado con mi hijo y después de ver el documental lo llevé a casa y lo vi con él y lo pudimos charlar y sanar un poco. Impresionante. Sí. Impresionante. Porque no tiene mucho que ver relación directa tampoco, porque no tratamos esas cuestiones. Claro. No tratamos el tema de hijos. Sí, pero es esto, ¿qué le genera al otro o a la otra eso, cuando ve eso? Es impresionante. O sea, uno lanza una cosa así al universo y las devoluciones vienen de todos lados y con cosas impresionantes. O sea, me imagino que para ustedes debe ser fuertísimo. Sí, porque el tema es visibilizar ese momento y sentirlo y darle mucha importancia, ¿no? ¿Qué sé yo? La gente a veces le da más importancia, no sé, al bautismo, al año. A comprarse un auto. Cuando cumple un año, hace una mega fiesta, no sé, ¿no? Sí. Y el parto lo perdieron... Totalmente, ¿no? Entonces es visibilizar mucho esto, ¿no? Sí, también por otro lado se nota la falta de material de este tipo que hay, ¿no? Es como, es muy poco lo que hay disponible. Yo debo confesar que lo entregué a una organización que estaban haciendo un encuentro de mujeres en Necochea, porque me dicen material sobre violencia obstétrica, sobre parto respetado, y la verdad es que hay muy poco material y bueno, nada, esto, ¿viste? Como que el trabajo circule por su cuenta, así que allá fue también, nada, a Necochea. No pregunté cómo fue el recibimiento y el debate generado, pero sí, hay poco dando vueltas sobre esto. Está bueno. Sí, también yo creo que está bueno aclarar que el laburo de ustedes es autogestivo, un laburo con mucho laburo, entonces por eso no está el documental subido a internet, por ejemplo. Se puede acceder al material, se pueden contactar con los chicos acá a través de Facebook, Nuestra América Profunda, lo pueden pedir, se compra, así que nada, es un material que está buenísimo para tener, para darle difusión, eso, está bueno decirlo. Sí, bueno, y con esto que decían de las voces también, quizás está bueno, que siempre lo remarcamos nosotros, ¿no? Nosotros logramos entrevistar a Michelle Oden, que quizás es la palabra mayor, ¿no? En este tema. Autorizada. ¿No? Sí, bueno, en la ciencia, ¿no? Europeo, encima, mejor todavía. Y también habla, qué sé yo, una chica, Mariana, de Córdoba, desde un lugar, desde la humildad total. Claro. Re joven, 21 años, o sea, se la rebancó, parió. Y bueno, cruzamos esas voces también, ¿no? Sí. Sí, esto que decíamos, de la diversidad de experiencias y de cosas que uno se va encontrando en el camino. Que por eso tampoco nos fue también un guión exhaustivo, que seamos, tenemos que hacer que digan esto. También dejamos que afloren cosas, ¿no? Bueno, Michelle Oden, sí, anotamos las preguntas porque también no le podíamos decir, díganos lo que qué le parece usted. Porque también, dadas las circunstancias, armamos más o menos las entrevistas, ¿no? Pero han aflorado otras cosas en charlas comunes, ¿no? Con los parteros, con Francisco, por ejemplo, con Marina, y bueno, eso forman parte también del guión un poco, ¿no? Sí, lo importante también de, nada, que quede claro esto de que más allá de la importancia del parto en casa, los derechos los tenemos en cualquier lugar donde elijamos parir y se tienen que respetar en cualquier lugar donde elijamos parir, ¿no? Eso para mí es fundamental. Porque bueno, esto como que decías vos, Sole, de las posibilidades, ¿no? Lo real por ahí de cada que igual situación. Eso no quita que tengas que someterte a violencia o a malos tratos o a situaciones que no son las adecuadas. También entendiendo porque el mayor porcentaje de mujeres pare en institución. Entonces, si no podemos lograr tampoco que todas esas mujeres que paren en institución no sean violentadas, nos quedamos con algo como muy chiquito. Y porque también estamos hablando de la elección, una cosa, yo creo que no se trata de decir esto, tenés que parir en tu casa. No, tenés que tener el parto que vos quieras tener y que eso te asegure que esté bueno, que sea en intimidad, que sea respetado, que sea bueno, que no me acuerdo. Cargo, claro, tal cual, porque también siempre hablamos de esto. También como reclamar derechos te pone en un lugar de asumir otras cosas, te apropiaste de un derecho, claro, te apropiaste de un derecho, pero también tenés que saber ejercerlo con responsabilidad. Entonces me parece que está bueno como machacar siempre en eso, porque no es pido, me quejo, no hay esto, no hay lo otro, sino bueno, yo también desde qué lugar hago, asumo, está bueno hacerse cargo. Entonces, me parece que está bueno como decirlo a eso. Sí. Por eso el título, Parirás con Poder. Claro, tal cual. El tema del poder y no desde Parirás en libertad, claro, con derechos. Tal cual, no, arriba la poder. Palmera, como decimos siempre. Bueno, sí, si una mujer que quiere parir así, ¿no? Sí. Sea libre. ¿Y por qué la música de Spinetta, que no lo preguntamos? Bueno, gracias a eso también hemos tenido mucha... Sí, a mucha gente le ha gustado eso, ¿no? Nos han agradecido tanto, porque hay muchos fanáticos Spinetta por ahí perdidos, ¿no? Dando vueltas, encontramos con muchos de ellos. Sí, sí. Siempre un fan de Spinetta por ahí. Que nos superaban a nosotros. Claro. Claro, que dicen. Qué bueno que pusiste justo... Claro, la partecita, sí, no sé qué. Porque ese tema, qué bien. En serio, y hay muchos fanáticos. Claro. De hecho, en Paraná, una de las familias que nos ayudaron a difundir y todo, el chico tiene una banda que hacen tributos a Spinetta. Sí. Y ya son una banda que hacen tributos a Spinetta, que fueron de gira y todo. Así que el flaco tiene todo de Spinetta, fanático. Y le propusimos hacer proyección y música, ¿no? Y un concierto. Música en vivo, claro, tal cual. Tal todas las hojas son del viento. ¿Por qué live? No. Sí. Sí, bueno, y en Villa Gesell que tuvimos también, los chicos que parieron, el chico también es guitarrista y es. Y toca, bueno, tema de Spinetta, bueno, etcétera. Pero bueno, eso fue parte mía, bueno, a mí me gusta mucho. Y bueno, cuando en el medio de la edición, cuando estábamos empezando a laburar, yo escuché que Spinetta ya había muerto hacía unos cuantos meses, pero vieron que duró bastante, ¿no? Programas, cosas dedicadas a Spinetta, que el disco Arto lo había hecho cuando estaban gestando a Dante, al hijo. Y así que eso me repegó, dije, qué bueno. Es verdad, ese disco es impresionante. Yo tengo una anécdota con la muerte de Spinetta que es impresionante. También tenemos unos amigos que su hija nació justo el día que murió, Luis Alberto, y la hija se llama Almendra. Que fue, nada, ya la nena tenía el nombre y obviamente la fecha, parieron también en su casa con Francisco, con Mendy, con Nati. Y cuando me enteré que había nacido, se llamaba Almendra, y justo ese día se murió Spinetta, ¿viste? Cuando decís, qué increíble lo que es el balance cósmico, ¿no? Porque un datillo que por ahí no lo sabía. Pero bueno, Catarina Spinetta, también fue como... digamos, nació en un parto muy respetado, con un obstetra muy conocido de partos respetados acá en Buenos Aires. Así que se ve que el flaco y su mujer también andaban por eso. En esa búsqueda. Claro, exactamente. Hoy tuvimos una chica que se llama Raimi, que nació también por Vicente López con una partera. En la casa de la partera nació ella. En la casa de la partera. Y en esa casa había nacido con esa partera Dante Spinetta también. Claro. Dante nació ella. Y sí. Dijo, nos tiró así un par que más. Si nos escucha Dante. Nos queríamos contarte, Dante. No, bueno, pero sí, no me extraña nada con con la sensibilidad que del sí, flaco. Y también nosotros como a través de eso empezamos como a pensar y reflexionar esto de reivindicar también los 70, ¿no? Sí. Porque, o sea, poner la música de Spinetta es un poco eso, ¿no? Y si queremos hacer un trabajo, ¿no?, de que reivindique el amor que tenemos todos, ¿no? Sentimos como que, bueno, ¿qué es eso también, no? Volver a ese momento también, reivindicar que quedó poco. Y bueno, y por eso también pensamos que tiene mucho que ver con el tema de derechos humanos, ¿no? Claro. Una continuidad. Sí, sí. A ver si sale, José, un poquito del audio del documental. Me parece que el dolor del parto es un precio muy bajo para pagar en relación a todo lo que te da, ¿no? Qué sé yo, es una experiencia así como alucinante. No sé, para mí se lo pierden, qué sé yo. Pero bueno, lo entiendo como base del miedo. Las mujeres sabemos. Las mujeres podemos parir. No dejes que corten tu poder. En casa o sea en institución, pero que bueno, que la decisión sea consciente e informada de cada pareja. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas. To the disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt all right. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt all right. Disco, baby, disco. When you're dying in your bed. Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. Been told streets of heaven align with gold. I don't know, but I've been told streets of heaven align with gold. What am I getting much worse if the Russians get up there first? Hey, disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, riding in your bed. Disco baby disco, you're dancing on your head, yeah. Let's go. Bueno, y de la década del 70 pasamos así a la del 80, consumo y DVD. Seguimos charlando acá con Soledad y con Diego, que nos queda ya poquito. Lauti se durmió. Lauti dijo, ya esto es un embole absoluto, mejor sí. Me duermo. Yo ya escuché muchas veces esto. Sí, tal cual. Sí. Vamos a hacer el agradecimiento especial. Sí, queremos agradecer porque, no sé, Diego, algo pasa en este estudio que los hombres les rehuyen. Mirá, teníamos un chef que iba a ser la columna de alimentación. Bueno, finalmente fue ampliamente reemplazado por Vale Boruch. No nos quejamos en lo más mínimo, pero el chef nunca apareció. Después, Francisco, que no sé, que un martes por mes, no sé qué, hasta ahora... Ring, teléfono, sí, para. Nunca, lo quisimos sacar por teléfono, nunca aparecía. Después, ¿qué otra cosa? También tuvimos otro varón fallido. Bueno, el Kaiser, el marido de Vanina Schoichet. Otra columnista. Que hacen, claro, sí. Hacen ellos Duérmete Hannibal, y ella está haciendo la columna. Él supuestamente iba a venir, nunca pudo. Conclusión, los hombres no quieren venir. Acá el único que se anima es Joselo. Claro. El único que está firme como rulo de estatua de la banca. Sí, sí, aguantando los trapos, Joselo. Así que bien, Diego, ahí por romper el maleficio masculino de enredo en el aire. Dos, porque tenemos a Diego y a Lauti. Claro, exactamente. Que también ese es otro tema, porque no nos dejan mucho traer a niños al estudio. Así que tuvieron suerte que los dejaran pasar. Bueno, tenemos que ir terminando ya con... Sí, ya nos queda poquito, así que vamos... Los chicos estuvieron pensando una anécdota para nuestra sección, así que vamos a la presentación y nos cuentan. Acá estoy yo. Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! Bueno, y esta anécdota, como la presentación un poco les habrá graficado, es para bueno, tirar tiros virtuales, balas virtuales. Nosotros no es que queremos andar matando a la gente por la vida, lejos está de nuestra intención, pero nos aflora, ¿viste? Cada tanto, así como la bronca, y bueno, está bueno también... sacarla para afuera porque adentro lastima. Así que. Del amor y de los 70 y no sé qué pasamos al tiroteo. A alguien habrá que balear. Así que, a ver, ¿qué? ¿Quién de los dos se anima? No, bueno, empiezo yo. Bueno, la presentación que ya hemos anticipado algo. Bueno, caemos en el bolsón con mucha esperanza, ¿no? Porque decíamos, bueno, este es un. No sé, un lugar acá, receptivo. Sí, no, acá tiene mucha historia, bueno, de gente, bueno, que ha huido de las grandes ciudades, se ha escapado, acá es todo amor, paz, todo. Caemos y... Además, hasta llegar al bolsón, todas las presentaciones anteriores que habíamos hecho, nos decían, en el bolsón va a estar buenísimo. Claro, se venían como, preparando como con todo. Con una expectativa importante. Sí, nos decían va a estar buenísimo en el bolsón, allá se reorganizan, están reorganizados todos, comen frutillas. Va mucha gente, el parto es parto respetado, o sea, va muy poco en la institución, bueno, todo, vinimos con todo, llegamos al bolsón así, súper maravillados. Y bueno, quedamos en el lugar, que era un hostal, ¿no? Y cuando quedamos ya empezamos, ¿viste? Ay, no, lo que pasa es que acá la gente trabaja mucho, no están todos ocupados. O sea, estaban todos laburando, aprovechando la temporada, y bueno, está todo bien, ¿no? Pero bueno, ya cuando caemos en lugar, llegamos siempre nosotros muy puntuales, siempre llegamos 2-3 horas antes, ¿no? Como para armar tranquilo, claro. Cargamos con el proyector nuestro, pantalla. Entonces llegamos, empezamos a armar, cae la dueña del hostal, que era una de las supuestas organizadoras, y ya tuvo un cruce con Sole, pues yo le dice, ay, che, bueno, no sé, acá quizás nos podemos quedar hoy, acá a la noche... En realidad siempre nos venían ofreciendo con claro, alojamiento. Y esta vez, como que surgió de nosotros, un poco ansiosos, ¿no? Por todo esto que veníamos diciendo. No, acá no se puede, no. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, no, ya lo pasa, yo no estoy organizando. Mientras decía esto, nos corrió un poco el aguayo donde teníamos las películas y empezó a poner libros de ellas. Yo no estoy organizando, pero estoy tratando de aprovechar la organización. Así, ya tuvo un cruce ahí. Así que un bang para la... Bueno, sí, eso fue claro. Como para calentar un poco nomás. Cuando vemos el documental, lo pasábamos todo y ella dice, así con no sé, con con mala leche, como se dice un poco, ¿no? Para que sea bien claro, ¿no? Dijo esta frase que decíamos antes, ¿no? Yo no sé, no, me pareció muy violento, yo no sé qué les parece a ustedes. Y además diría algo, acá hay una chica que se acaba de parar y se fue. Yo me preguntaría por qué se fue. Y yo salto y le digo, mirá, se llevó la película, dejó la plata acá, la pagó la película y se la llevó, así que... Se fue porque tenía que no le quedaba tiempo, claro. Sí. O sea que así arrancó el debate para la mierda, el debate empezó así, o sea que no lo disfrutamos para nada, fue la única vez que no disfrutamos el debate, fue así todo un enojo estar defendiendo, y como le decíamos antes, la misma gente nos empezó a defender el material y decía, no, chicas, no es violento el documental, el mensaje, es violento la sucede, violencia claro, estética, que el documental tiene un par de imágenes, están bien, dice, porque hay que decirlo, dice, si no... Sí, otra chica embarazada dijo, la realidad es mucho peor, claro, o sea, yo viví una experiencia de parto muchísimo peor claro, de lo que vimos en el documental. Bueno, pero bueno, muchos tiros a la señora de los tal y su mala onda. Sí, se los merece. Pero esto les hace mal a ustedes, porque después hablan de brujas y todo, bueno. El problema es ese. Primero, punto uno. Mira, Diego, a ver, no vengas a tirar así al aire. Te pitea en vivo. Las brujas son mujeres poderosas, punto uno. Punto dos. Hay algunas y hay otras, ¿viste? No somos todas iguales como ustedes, no son todos iguales. No, esa señora claramente estaba en un mal día, qué sé yo, no sé, estaba mal predispuesta. Alguna fibra tocaron ahí, claro, tendrá que verlo. Se merece los bancos. Sí, no sé, sí. Bueno, y ya estamos terminando el programa, muchas gracias. ¿Cuál es el próximo punto gracias, ahora? Gracias, ¿qué tienen gracias. Algo programado cerquita de la fecha? Sí, bueno, acá en Capital. ¿Cuándo? Sí, en mayo. La semana del parto respetado y unos días antes, los primeros días de mayo, el 4 de mayo vamos a estar en Boedo. Bárbaro. Vamos a estar acá en Chascomús. En Chascomús. Igual ahí en nuestra América Profunda está toda la información en Facebook. En Facebook, sí, vamos a publicar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Se han hecho muchas proyecciones sin nosotros, sí, está sí, todo por bien. Fuera, digamos, claro, sí. Le hemos armado la ficha a mucha gente que nos pasa los datos, se lo armamos nosotros para que tenga también claro, un poco de no sé, el mismo tono todo, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Chicas. Bueno, y nosotros con el resto de la gente nos escuchamos el martes que viene. Parece que viene Francisco, no sé, nunca se sabe. Parece aparentemente. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado y hacer el aguante. Beso grande para José Luis Acuña, a la gente de Radio Semilla que nos banca. Perdón por haberles fallado en la festipeña, se complicó. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma.